Tu palma enseguida despierto. Tú me regalas la vida.

y pa' que la gente lo entendiese, trajeron los gallos portugueses. Pero como aquí la gente se mama, trajeron los gallos para despertaros por la mañana. Pero nosotros tenemos otro invento, más eficiente y mucho más moderno. Cogemos a este y todos lo miramos, le quito el sombrero, lo pongo de lado. Si se pone blanco, que va a hacer frío, si cambia negro, estará nublado. Tú tienes gusanillo de carnavales, tú tienes gusanillo de ver a la purga, tú tienes gusanillo de la comparsa, tú tienes gusanillo de ver un concierto. Y yo tengo gusanillo, y yo tengo gusanillo, y yo tengo gusanillo repartido por todo el cuerpo. La estación de los autobuses, le han dado el premio a la mejor de España. Son muy educados por su parte, pues siempre primero van las damas. Mira qué emoción, de gusto me cago. Por primera vez a que Badajoz no premia por algo, me fui corriendo allí para celebrarlo. No lo creía ni jefe ni empleado. Me fui pa'l bate que me estaba meando, y en el cuarto baño se me fue la olla, y en el cuarto baño llamo a otro tío gritando: ¡este premio es la polla! Tiene gusanillo de carnaval, tú tienes gusanillo de ver la purga, tú tienes gusanillo de la comparsa, tú tienes gusanillo de un concierto, y yo tengo gusanillo, y yo tengo gusanillo, y yo tengo gusanillo repartido. Ese toro, mi José, ay, mi José, a ese toro, mi José, se arrima y le da un pase así. A ese es capaz de matarlo, mi José. Sí, con un arpón. ¿Con un arpón? A ese sí, mi José. Si de verdad me queréis irse, irse si me queréis, de verdad. No, irse si nadie, me queréis. No te quiere nadie, Lola, que se ha quedado todo el mundo. Vamos, Levis. Ay. Mira tu hijo. Michael, Michael. ¿Quién es Twinkie? Yes, I am. Yes. Yes, I know. Si supiera que sigue en crisis el país, supiera que otra vez va a ganar ZP, no dudaría, no dudaría en volverme a morir. Hay gente que piensa todavía que con ir al gimnasio se la larga la vida. Hay gente que se pasa más tiempo en aerobic spinning que en su casa metía. Yo quisiera que sepa que no adelanta nada, que por mucho gimnasio vas a venir pa' acá. No sé lo que has dicho, pero ha quedado de puta madre. Fernando Alonso con Ferrari, Ferrari con Alonso, se comieron un mojón. La cagaron en carrera y después como queao. Me encantaba esta canción. Vettel, me has hecho daño, Vettel, con tu carrera, Vettel. Vettel aquí. que estaba todo el día fumando grifana más. Se hartaba marihuana, se hartaba de fumar, se hartaba fumar hierba con esa sucia melena. Pero aquí nuestro Bob Marley, pero aquí nuestro Bob Marley, cabrón, se harta de magdalena. Carabiru, carabiru, mao, le cago en los muertos, pero en los muertos del carnaval. Qué mala cara que tiene, que me tiene Rafael, Pérez y Camilo VI y la Sarita Montiel. Marujita, pobre mía, no está en su mejor momento, así que yo por si acaso nos rejuntamos y hay más espacio y ya le vamos haciendo hueco. Carabirubí, carabirubá, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. El pari fue feo desde que nació, ya nació chiquillo comiendo el limón. Mira si era feo que para dormir su madre cantaba esta nana así. No sé por qué, y le digo que, y era para un programa de espiritismo. Joder, joder, me empieza a decir una tía que no daba mi presencia, y me empieza a preguntar asuntos de mi familia. Tu hermano se llama Muedano, pues cógeme de la mano. Tu hijo se llama Cantero, pues tócame el brazo entero. Tu hija se llama Rosario, ya lo sé, te leí yo los labios. Y tu hermana, y tu hermana. Muerte me está llamando. La muerte me está llamando. No me dé. Seguir cantando. Se acabó. Siento pena y dolor cuando te miro y te...